pública, tu radio. Tres minutos pasan de las 5 de la tarde, sintonía de Caferito, sintonía de tertulia, que es lo que nos toca en los próximos minutos, y hasta las 6 menos 5. Hoy vamos a acabar, vamos a intentar acabar 5 minutillos antes, porque nuestro compañero Jesús Domínguez también nos pide paso con el tiempo de deportes y con el sorteo de lo que va a ser el torneo previo al inicio de la competición liguera del fútbol sala. Vuelve el fútbol sala al municipio después de muchos meses, después de toda la pandemia, y lo hace, podríamos decirlo así simbólicamente, aquí en el estudio de Radio Brique. Lo va a hacer a partir de las 6 de la tarde con ese sorteo en directo de lo que va a ser ese trofeo previo a la competición liguera. Por tanto, nosotros que nos quedamos desde ya y durante los próximos 50 minutos aproximadamente con este tiempo de Cafelito, y lo hacemos como siempre, pues agradeciéndoles y dándole la bienvenida a nuestros colaboradores que una semana más pues han tenido bien de pasar una horita con nosotros. Manolo Sierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena, Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, y digamos pues que por cerrar, ¿no?, el último programa que estuvimos aquí, vamos con uno de los mensajes que nos llegaba concretamente estos días atrás, hablándonos de un tema, por eso digo, ¿no?, de por cerrar el asunto que abordábamos ya en pasados cafelitos, acerca de las lluvias que han llegado a este puente, de las que ahora, si os parece, también hablamos, y el tema del alcantarillado, ese miedo al tema de la inundación, ese miedo a las lluvias que podemos tener aquí en Ubrique. Y un mensaje que, como decía, el oyente escribía así: buenas tardes con tertulios, en vista de que el lunes los políticos no pudieron responder a mi pregunta del alcantarillado, me gustaría exponer el tema esta tarde, porque creo que pagamos todos el alcantarillado. Tengo 65 años y no sé cómo funciona una aplicación. Entiendo que se refiere a la APP, a la aplicación de Mejora Ubrique. Y nos mandaba, o la he mostrado sí, previamente, dos fotos de unas alcantarillas que tenía como hierba o flores que habían crecido de ella. Correcto. Yo la verdad es que le digo a este señor que hay unos medios para dirigirse, bien, si él tiene una asociación de vecinos, se puede dirigir a su junta directiva de la asociación de vecinos, que hagan un escrito al ayuntamiento, y el ayuntamiento entonces mandará a esas personas a limpiar esas alcantarillas, porque esas alcantarillas, la verdad es que por muchos sectores de Ubrique están así en esas condiciones. Entonces lo mejor es eso, que le corresponde a Aguas de Ubrique, pues que vaya a Aguas de Ubrique y las limpie, que yo no sé si le corresponde a Aguas de Ubrique, que creo que sí, o al ayuntamiento. Entonces, esa es mi opinión. Fran. Pues nada, yo he visto la alcantarilla y la alcantarilla está tapada como muchas alcantarillas de Ubrique. Lo que hay que hacer es notificarlo para que se desatasque. No sé con qué periodicidad, si la hay, Aguas de Ubrique se pasa a limpiarla, ¿vale? No lo sé. Pero en cualquier caso, el que vea una alcantarilla, este hombre ha comunicado que no puede hacerlo porque no sabe cómo funciona una aplicación, sino echando un escrito al ayuntamiento, sino notificándolo aquí mismo, a lo mejor pues desde aquí se le puede dar constancia a quien le corresponda, y quien corresponda puede subirlo a la aplicación directamente. Eso no hace falta estar en el mismo sitio, sino sabiendo qué calle se puede notificar también. No hace falta que le echen la foto in situ, sino si tienes constancia. Total, probaremos a ver si por esa vía funciona, y ya que nos comente este hombre. Lo que sí es cierto es que las alcantarillas es un tema recurrente también aquí, que si no hay planificada una limpieza, pues deberían de hacerlo, que no lo sé si está o no está, pero deberían de hacer una planificación anual por sectores y demás. Sí es cierto que cuando acabas por un sector, a lo mejor tienes que empezar por el otro, y a lo mejor lleva bastante tiempo atorado. También ha influido, creo, es una opinión personal y que no me baso en nada, pero sí me da la sensación que las obras del gas han soltado mucha arena y esa arena han ido a parar a las alcantarillas, y yo creo que eso también ha perjudicado bastante a todo el alcantarillado de Ubrique. Uh-huh. Así que esta empresa de gas que ha hecho, si es así, si es como yo digo, aunque es una conjetura mía, si es así, pues también debería de hacer un poquito más cuando acabe la obra, por lo menos de dejar las alcantarillas un poco más desatascadas, más libres de lo que no tenía antes. Sí, es verdad que cuando vemos esa imagen, pues al final es lo que nos preocupamos, es lo que vemos y es por lo que nos preocupamos. Decía Jorge Chacón que el sistema, digamos, de todo lo que va por debajo, pues sí que estaba limpio, sí que estaba preparado para la lluvia, digo, en el último cafelito de los lunes. Pero que claro, que al ver esa foto, Pepe, al ver esas imágenes, pues es normal que el ciudadano pues se asuste, ¿no? Claro. Pero es que lo que han comentado antes, hay mucha alcantarilla así en Ubrique. Uh-huh. Yo no sé si lo de abajo está limpio. Uh-huh. Cuando empieza a llover, se lleva todo lo que tiene encima la alcantarilla y no hay necesidad de tener que limpiarla ni el que tenga que hacerlo. Mientras la desagüe bien el agua que entra por ahí, perfecto. Lo malo es que no desagüe. El problema está, si es poca cosa, yo creo que el agua se la lleva. El problema está en la hoja de los árboles. Cuando las hojas de los árboles empiezan a caer, es un peligro muy, muy grande. Sí, porque varias veces en el Reina Sofía se ha atascado y es por culpa de los árboles y eso sí es peligroso, eso sí es. Por eso es. Pero si es que la alcantarilla está sucia, están los de esos abiertos, por dentro hay tierra o eso, sí, normalmente si llueve mucho se lo lleva. Normalmente. A lo que tú te referías era al famoso ovoide. Ese ovoide, mucha gente, como no se había entrado desde hace mucho tiempo, pues pensábamos que estaba, bueno, normal, imagínate, sin saber de él en mucho tiempo, y por lo visto cuando metieron las cámaras o lo que tuvieron que meter estaba en buen estado. Claro, esa es la parte, el colector principal en este caso de la zona más baja de Ubrique. Pero sí es cierto que los que no entendemos un poco de esto, cuantito vemos que la alcantarilla tiene, pues nada, a través de la aplicación, que además tiene una parte que es de alcantarillado, que es muy sencillo hacerlo, y o a través de un escrito al ayuntamiento. En este caso, fíjate, lo del hombre este, yo ya lo he comunicado para que lo cuelguen en el portal, sí. y a ver si funciona, ¿vale? Porque hay veces, únicamente con saber la calle y dónde es, uh-huh. y envía la foto que te envía. Pero también que no hace falta que, sino él con esa foto se la manda a una persona que entienda un poquito de esto, sí. Y que tenga la aplicación y lo puede hacer perfectamente. Uh-huh. No, pero aparte de eso, si tiene una asociación en su barrio, también se lo dice a la junta directiva, porque no habrá esa sola alcantarilla, habrá más. Entonces sí. Se lo dice a su junta directiva le manda el escrito al ayuntamiento, siempre haciéndole copia para que tú te quedes con un resguardo, y seguro que le contestan rápidamente. Eso es seguro, porque eso puede conllevar a un halagamiento en cualquier vivienda donde menos nos pensemos. Sí. Porque yo se lo digo a ustedes, porque yo voy, como bueno, todos lo sabéis, cambiando briques, como quien dice, a zapatito, pum, pum, por todos los sitios, y veo las alcantarillas como están, y la verdad es que hay muchas que están súper atascadas. Y están atascadas unas que son porque la ha nacido hasta hierba. Entonces, al nacer la hierba, claro, eso quiere decir que no están limpias desde abajo. O que tienen una rejilla o tienen algo puesto debajo y no pasa bien el agua. Pero y es que la alcantarilla, tú ves la alcantarilla grande. Las ves que es de la grande, sí. Sí, pero ves las alcantarillas grandes y solamente tienen un caño, no es toda la alcantarilla que va por ahí, exactamente. Entonces, en el momento que cae tierra y caen cuatro, todo crece la hierba. Tampoco es que esté desde abajo la hierba para arriba. No, pero aparte de todo eso, yo se lo digo porque yo en mi misma puerta tengo una pequeña y está a tope. Ya, pues eso es diferente. A ver. Y como eso son muchas Ubrique. Es que también todas las calles no tienen asociaciones de vecinos, ¿eh? Yo vivo en una calle se pueden dirigir y no tiene asociación de vecinos. No sé si se pueda acudir a la federación para que haga el trámite, pero que no es muy complicado de coger teléfono, llamar al ayuntamiento, información, y a la de información mismo le dice, mira, que en esta calle hay una alcantarilla atascada o hay una farsa que no tiene luz. Exactamente. Si no, y no, rápidamente no, ellos lo escrito. Comunican. Tampoco, claro. A la fuerza, claro. Te tienes que meter en la espela, eso, ¿eh? No, mira, yo por ejemplo, como llamar al ayuntamiento. Yo por ejemplo, y ahora mismo lo acaba de ver Rubén, yo ayer mismo puse una incidencia y hoy mismo me acaba de llegar esta respuesta por la aplicación. Lo mejor que tiene la aplicación es que te canta, por ejemplo, alguien puede decir, mira, es que puse una notificación en la aplicación y a día de hoy no la tengo resuelta, ya ha pasado un mes, pues dices tú, bueno, pues entonces no se ha actuado. Pero si no se tiene notificación, no pueden actuar, no pueden actuar. Hay muchas averías de eso, de lámparas que no tienen, alumbran, de alcantarillas, de incluso cosas que estén sucias, como hemos comentado. Y se llama por teléfono y acuden. Es decir que... Pues aquí ya hemos dado cada uno tres soluciones. Tres soluciones. Sí. Podemos ir a la mejor solución es la peor solución es quejarse y no hacer nada. Esa es la peor solución. Esa es. Es decir, esta farola no tiene luz. Y al día siguiente pasa, esta farola afecta al ayuntamiento. Y yo digo que el del ayuntamiento, el operario, el alcalde o la alcaldesa, o el que sea, no va a estar todos los días como aquí don Manuel, repasando el pueblo. Pero eso, tú que... lo he dicho todo bien. Que tú ves una cosa, llama al ayuntamiento, mira que en esta calle está el farola que no alumbra y suelen arreglarla rápido. Dice un oyente que los políticos escuchan la radio y que es un marrón para las personas mayores el tema de las aplicaciones. Sí, es verdad, ahí lleva toda la razón del mundo. El tema de las aplicaciones para las personas mayores, el ayuntamiento, que a lo mejor no tiene mucha consecuencia, no tiene muchos efectos secundarios para la persona, pero el problema está en los bancos, en los cajeros, en que te obliguen a sacar dinero por el cajero, que te obliguen a pagar una factura por el cajero, y las personas mayores, las criaturas, se la ven y se la desean, ¿eh? Eso de los bancos nos da para cafelito, nos da para... Nos da para tres cafés y una comidona. Eso da para largo, ¿Eh? Porque sí, ves casos en el banco que dices tú, esto es... Y a mí cuando más pena me dan es cuando llegan a finales de año y sacan el balance de resultados. Y dicen, ay, que veis que los pobres están perdiendo dinero, los bancos. Lo digo irónicamente. Lo digo irónicamente. Es que es muy triste. Y después quieren echar empleados cuando lo que hacen falta son más empleados, más gente atendiendo a más gente. Este problema que tú me comentas, Pepe, es todavía peor en pueblos que están... que son pequeños. Los pueblos pequeños que ya les han quitado todo. Hasta los cajeros. Ya los cajeros y ya los han quitado todo en correos y demás. O se tienen que desplazar por los colindantes. Exactamente. Aquí en Ubrique cerró Unicaja en la Plaza de la Estrella, ha cerrado la Caixa también en los callejones más recientes. Pero hay otra Caixa. Sí. Pero yo lo que quiero decir es lo de la Caixa, que tan grande como es la Caixa, tan grande como es Bankia, tan grande como es todo, los que somos de Bankia nos han dejado atascados de no poder ingresar dinero hasta el día 12 o 15 de noviembre. ¿Eh? Tenemos que ir a Jerez a guardar dinero. Mientras llegas de aquí a Jerez te atracan y pierdes el dinero. O lo entregas aquí a alguna sucursal que hay y te lo tiene que llevar otra persona a Jerez, de la misma sucursal, no de Bankia, sino de donde, de Bankia, de lo que es la sucursal de Bankia. Te lo puede llevar a él, pero que yo pienso que no debía de ser, porque si te dejan sacar dinero, también te deberían de dejar meter dinero. Claro, dicen que es como un proceso de... Sí, pero como está el internet, pues todo lo tiene que hacer por internet. Por CaixaBank. Por internet lo puede hacer mucha gente y otra mucha gente no lo puede hacer. Y eso es para que no blanqueemos Pepe, yo y Manolo Sierra, para que no blanqueemos dinero. Yo el dinero... ¿No comprende? No, ¿tú entiendes para qué se hace eso? Para que nosotros no podamos... Sin embargo, ahora después encienden las noticias y dicen, Dios mío, es que no vamos a decir unos hoyos tontos en la vida, vamos. Aquí alguien está creando empresas opacas para hacer lo que les da la gana con millones de con millones y millones, y ahora aquí nos tienen a todos envueltos en este fregado que, como dice Pepe, ya esto es lo último que me quedaba por escuchar, que para ingresar dinero se tiene que ir a Jerez. Sí. Eso que no va a pasar a nadie, que va a pasar a nadie. Con Bankia. Sí. Bankia no la había... Bankia no, con la Caixa. Claro, Bankia. Como eres de Bankia, antes eras de Bankia. Era a la Caixa. Y la absorbió la Caixa. Si quieres ingresar, pues yo pienso que antes de coger tus... O que absorbió nada más que la Caixa. Lo que tú quieras, exactamente. Pues deja que la gente haga el completo, ¿no? Claro. Metamos, sacamos dinero. Es parte del proceso de absorción y dicen que... Es raro. Te tratan muy bien. Te tratan fabulosamente en la Caixa, ¿eh? Te tratan perfectamente. Te dan toda la información que tú quieras, eso. Pero... No, no, sí, evidentemente no estamos hablando de los trabajadores de, bueno, ni de uno ni de otro. Es que vaya a haber malas interpretaciones. No, son los procedimientos que a buen seguro que le inculcan. Y sobre todo si los trabajadores, sin querer menospreciar a ninguno, si los trabajadores son de Ubrique, se toman esto de otra manera completamente distinta, porque conocen a la familia y se ve muy bien. Son los procedimientos que le indican desde arriba y tienen que hacer. Si tiene algún problema y ellos van enseguida y te atienden. Eso es la acción. Pero lo que dice el PP lleva razón, o sea, que es que si tú vas a ingresar un dinero, no puedes ingresar hasta el día 12. Tú suponte que yo lo veo en mi casa y entran a robar mi casa, ¿qué pasa? Te lo llevan y lo pierdo, ¿no? Te va a herir. El pescado para día, que está muy cerquito. No, a herir tiene un accidente por el camino. Lo que me extraña es eso, que para ingresar los bancos son muy... Pues, son muy vivos, ellos les da igual. Usted quiere ingresar. Que entre no, rápido, no, lo peor es para sacar. Dice, vengo a sacar. Pues, y como está más de una cantidad, dice, pues no, tenía que haberme avisado usted con un tiempo. Tiene acá que puede sacar, pero ingresar. Es todo fruto del proceso de absorción. Bueno. Y dicen que a partir del día 15 ya estará todo normalizado. Y el 15 de Bankia ya es efectivo 100% de CaixaBank. Así que, bueno, pues quedan 12 días todavía. A ver, quedan 12 días todavía. Pero mientras tanto acabas de dar una pista. Ahora cuando mira cerca de tu casa, si ve merodeadores y ves movida por allí, ¿de qué puede ser? Que acabas de dar que tiene. Ah, no, si yo lo que hago ahora es no pagarle. Tienes todos los billetes allí, debajo del corchón. Debe haber los que van a venir a cobrarme el día 13. El día 15. Está medio ubrique que tiene el corchón por debajo. Tenemos un trampa. Duerme en una litera. Para verlos todos los que van a venir a cobrarme el día 13. Yo te lo digo, digo, mira, hasta el día 15 no te puedo pagar porque no puedo sacar dinero. Pasa un poco como con el cambio, con la cumbre del clima, ¿no? Que nos obligan a nosotros a llevarnos la bolsa al supermercado, claro. Pero luego los países a grandes escalas, las grandes internacionales, pues. Treinta y tantos coches, llegó el tío con 30 y tantos coches. La bueno, y los jets privados, que también me he enterado, porque anda narices y con. Y a la cría, que estaba luchando por eso, no la dejaron entrar. ¿No? Pero fíjate tú que estas cumbres, lo que a mí me da la sensación es que es verdad que son muy buenas intenciones, pero... Pero sin llevarlas a cabo, la mayoría. Te das cuenta, ¿no? Pero sí dan dinero. Son las cosas pero sí dan muchos millones. Con eso los quieren... Es que han dado 100 millones, un montón de millones. Y fíjate tú, si esto... Y ya con eso está arreglado. Fíjate tú, si esto es una realidad que nos daremos cuenta cuando todo esté como el Mar Menor, ¿vale? Cuando esté todo como el Mar Menor, diremos, me parece que nos hemos pasado un poquito, ¿no? Y a lo mejor ya la cosa no tiene solución, eso no lo veremos ni nosotros ni a lo... Pero llegará un momento en el que como no se haga algo, pues va a ver... Ya han visto el Mar Menor. Cuando esté el Mar Menor, esté el Mar Mediterráneo, cuando esté todo así, dirán, me parece que algo estamos haciendo malamente. Tendremos que esperar mucho. Arturo, ¿quiere comentarle a Fran Arenas que las alcantarillas de su barriada, de la del 18 de julio, están todas hasta arriba? Y dice Mari Carmen que se nota que a Pepe le sobra el dinero. No le sobra. Es que hay que pagar. Si están todas hasta arriba, lo que tiene que hacer es notificarlo. ¿Sabes lo que es? Lo voy a notificar a este hombre porque es una persona mayor. Es que claro, ha notificado. De hecho, ya hemos, por recopilar un poco lo que llevamos, hemos dado todas las alternativas que tiene el ciudadano para hacer llegar al ayuntamiento. Esa denuncia, incluso Frank, que se ha prestado a trasladar la denuncia, a hacerla en mejora Ubrique. Para ver cómo funciona. Bueno, ¿vale? A ver si el miércoles nos vamos a ver esto lleno de mensajes para que Frank te haga la gestión. Este hombre ha comentado que era mayor y que, pues nada, si no puede, pues desde aquí. No, pero por eso es lo que yo he dicho, porque las asociaciones están para muchas cosas, no solamente para fiestas y huelgas ni nada de eso. Y una de las cosas es esa. Que miren por su barrio, cuiden de su barrio, de sus vecinos, y aunque no sea socio ni nada, pero que lo atiendan como Dios manda. Que ven que hay un problema de eso, pues señores, se manda un escrito o se llama por teléfono, como ha dicho Pepe, que también se puede hacer, pero si lo prefieren, lo haces por escrito, siempre con copia, que tú te quedan allí una copia y otra que viene para ti. Y entonces, cuando tú veas que no viene nadie a arreglar, pues entonces, señores, yo estuve aquí en tal fecha y esto... ¿Qué pasa con esto? Así es como verdaderamente hay que hacer las cosas. Manolo, ¿se están perdiendo las asociaciones de vecinos? No es que se estén perdiendo, sino que es que lo que pasa que yo pienso... Siempre son los mismos. Sí. Que siempre estamos los mismos. La verdad, los jóvenes hoy en día, hay muy pocos jóvenes, excepto en algunas asociaciones, que parece ser que sí, que se están echando para adelante los jóvenes, pero los que estamos quedando somos los mayores, porque la verdad después los jóvenes también tienen que trabajar, no tienen tiempo para atender al personal que va haciendo falta. Pero no es que se estén perdiendo, porque en Ubrique hay muchas asociaciones, muchas. No es que haya 4, 5, 6. Yo de antemano te puedo decir que por lo menos 18 o 20 hay. Pero las de vecinos, dice. De vecinos y de las que no son vecinos. Claro, de las barriadas ya menos, ¿no? No, la barriada, no tiene, la barriada sí, la barriada sí. ¿Tienen tanto poder como tenían, o tanta fuerza, tanto sí, como tenían hace muchos años? Hace más sí, años. Sí lo tienen. Lo único que pasa, que es lo que yo te estoy viendo, que es que los que vamos quedando ya somos mayores, entonces lo que pedimos es que eso, que entre gente nueva, gente que vaya, y que cuando tengan un problema, cualquier vecino de lo que sea, que no tiene nada más que dirigirse a su asociación, y si no, que venga y se dirija aquí a la federación, y yo en la federación la atiendo al que sea. Uh-huh. Pepe, decía que eso, que somos los mismos, porque yo estoy en asociaciones de vecinos y nadie quiere presentarse. Vale, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, pero nadie dice, yo cojo el mando, el barco, ¿no? Cuando tú dices, mira, que yo voy a dimitir este año ya, que ya no, ya llevo tantos años, lo que sean, y te dice, ah, no, tú sigue, que tú lo haces muy bien. El problema es dimitir, mira, ¿no? Eso, sí, claro, no, mira, yo voy a decir una cosa que ahora, porque la estoy en estos días, la estoy moviendo, la estoy trabajando. En Ubrique nos quejamos de que la línea de autobuses ha disminuido muchísimo, y reconozco que es la pura verdad. Entonces, eso nosotros no hemos parado de estar trabajando para poder conseguir. Hemos podido conseguir un microbús que sale a diario, pero sale si tú lo llamas el día antes. Entonces, ese microbús te coge y te lleva y te deja en el hospital de Villamartín. Sale de aquí a las 9:15. Es un servicio a demanda. A las 12:15. Es un servicio a demanda, que hay un número de teléfono que al que hay que llamar. Y entonces ellos vienen perfectamente y te recogen el microbús y te llevan. Y hay muchísima gente que, vamos, yo el otro día mismo, pues Villamartín me dice, ¿pero cómo has venido? Le digo, sí, y me voy para allá. Ah, pero para allá sale. Y se vinieron dos o tres con nosotros en el mismo microbús, porque ni lo sabían. Y yo precisamente se lo he comunicado a muchas asociaciones. No sé si es que no lo han dicho, lo que sea, o no lo ha dado tiempo, que también puede ser eso, ¿sabes? Pues esos son temas que se deben de publicar, pero va a ser bien por radio, por televisión y por todo. De hecho, aquí cuando ha habido novedades siempre las hemos dado, porque claro, es un servicio de demanda que el que va a las 9:15, sí, si no ha avisado, no encuentra ahí el autobús, no encuentra el microbús allí. Entonces a las 9:15, que yo incluso el otro día le estuve hablando a la conductora, porque era una conductora, le digo, escuche, ¿no podría adelantar un poquito más temprano para que a las personas le dé tiempo a llegar a los médicos, a las consultas? A los médicos no, sí, sino a los análisis y esas cosas. Sí, sí. Y entonces me dijo, dice, no, es que yo hago otro servicio antes que este, y entonces no puedo venir nada más que esta hora. Uh-huh. Y se está negociando, se está trabajando para ver si se puede conseguir ese otro servicio, que no se ha dejado parado. Pues son cosas que se consiguen gracias a las asociaciones aquí en Ubrique. No, y gracias a la corporación, que también está ayudando en eso, también. Uh-huh. Porque sin ellos tampoco podríamos hacer tampoco la mitad de las cosas. Uh-huh. Recuerdo que en el último puente os preguntaba cómo lo habéis visto de turistas. En este más bien os voy a preguntar cómo lo habéis visto de lluvia. Hablaba esta tarde con Daniel Olmedo, nuestro amigo Daniel Olmedo, nuestro meteorólogo de referencia, nos decía 93 litros por metro cuadrado han caído desde el sábado hasta las 3 de la tarde de hoy. Han caído muy bien. Muy repartido. Justo eso, Pepe, le venía hablando el otro día. Digo, está lloviendo, como se suele decir, que hay una frase que a mí me hace mucha gracia. Está lloviendo bien, ha llovido bien. Sí, sí, sí, ¿no? Está lloviendo bien. Está lloviendo. A mí me encanta pasear cuando está lloviendo. A mí no lo odio. A mí sí, yo sí cae un chaparrón, ¿no? Pero si cae la agüita sin suavita, pues me encanta pasear. Hombre, la verdad que ha llovido muy bien. Y ha llovido muy bien. Poco, para los nacimientos nuestros y eso todavía le falta mucha agua. Pero la situación ha venido de maravilla, a los campos la avenida, la tierra la avenida. La tierra lo ha venido bien. ¿Eh? Que los nacimientos se van humedeciendo, entonces toda el agua que ha caído lloviendo saldrá por algún lado. Que ahora que vengan 5 o 6 días buenos, al revés, eso es bueno, pero que después siga lloviendo, que no nos vaya a dejar otros 3 o 4 meses en llover. No, 93 litros, anunciaban 100, más de 100 para una sola jornada, al final 93 en 3 jornadas, que bueno, como bien decía Pepe, han estado repartidos, ¿no? Sí, como el gordo, como el gordo de la lotería. Y ha venido turismo, ¿eh? Y ha venido turismo. Sí, yo he visto bastante gente. ¿Cómo habéis visto el puente? Sí, yo he visto bastante gente. Yo en el salón de mi casa. Sí. no ha podido coger la bici. Bueno, pero bueno, si es por lluvia, que hacía mucha falta, pues nada. Y no he visto el turismo, obviamente, porque no salió fuera, no he podido venir. Estaba muy poco tiempo, sí. Tuve que salir a asuntos varios a Jerez, a cuestiones de DNI y demás, y ya está, y llegar aquí no me ha dado tiempo a ver. Pero vamos, el que tuviera el puente reservado, yo creo que hasta agradece una poquita de agua para estar metido en la caza rural con la chimenea y demás. La verdad es que tengo entendido, las cazas rurales por aquí cerca, en estos entornos, bueno, no había, porque unos familiares nuestros han querido alquilarla y no había vivienda. Han tenido que ir a Jimera del Iba, ¿no? O sea, que es señal que es que esto estaba todo ocupado, ¿no? Las que tenemos, pues sí, la verdad es que tienen gran aceptación. Yo lo sé por un amigo mío que también vino y se quedó allí a la vera de la que está en el Bacarriles. Y os iba a preguntar, a efectos de cementerio, yo he pasado dos veces por el cementerio, sábado y lunes, y estaba a rebosar el cementerio, la gente entrando y saliendo. No sé si habéis dado un paseo por ahí. Yo estuve la otra noche y la verdad que aquello estaba prácticamente lleno. La gente iba entrando, iba saliendo muy bien, muy coordinado, todo el mundo con sus mascarillas puestas, que eso es una buena sensación que en Ubrique nos preocupamos de lo que nos ha ocurrido del COVID y que todavía no ha salido, y la verdad yo lo vi muy bien, todo el mundo correspondiendo perfectamente. Feria, en el sentido de que hay gente de fuera, sí, que a lo mejor claro. viene a visitar a los familiares a desentar la lápida y a ponerle flores y a cuatro cosas de esas vienen. Y entonces pues hay gente a lo mejor que viene en contadas ocasiones, navidades, y para ese día pues también viene, la verdad, ¿vale? Que sí. Y también ha sido un problema también para todo el que ha arreglado su nicho y cosas con las flores, el chaparrón, para eso la ha venido mal. Porque la mayoría son flores naturales. Y se la han cargado. Nunca lleva gusto de todo. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, pues yo quería preguntaros por eso, porque sí que había visto yo tanto sábado como lunes a mediodía. Sí, son días de visita a los cementerios. Y era el primer día de los difuntos después de, bueno, de toda la pandemia y de poder. En Ubrique creo que eran 21 fallecidos por COVID los que tenemos contabilizados por los datos oficiales. Hablando de datos oficiales y cambiamos de asunto, que tengo muchos temas hoy aquí en la agenda. Tú dices que ya lo resolvemos todo en un momento. Lo resolvéis. Este dato en este caso es positivo y es el del paro. Hoy hemos conocido los datos del paro y Ubrique lo ha liderado, bueno, ha liderado, no, ha presentado los mejores datos de la provincia. En la provincia ha habido un aumento de 5.000, algo más de 5.000 parados en el último mes. Sin embargo, Ubrique, 79 personas desempleadas menos respecto al mes anterior. Ha bajado un 4,13%. O sea, ha sido el municipio, creo que tanto en porcentaje como en número absoluto, seguro. Y en porcentaje creo que también donde más ha bajado el paro en toda la provincia. Total de desempleados en Ubrique ahora mismo, a día de hoy, 1.833. De los cuales 686 son hombres y 1.147 son mujeres, y sobre todo principalmente el paro la afecta a mayores de 45 años. Pepe, te tocó primero. Pues que creen más puestos de trabajo y quiten ya el paro de una vez, que eso es lo mejor que se podría conseguir, ¿no? Que hubiera muchos, sobraran puestos de trabajo para poder elegir dónde me voy, dónde vengo, pero... ¿Qué te dicen a ti estas cifras de que Ubrique sea el pueblo con mejores datos de la provincia? Me hace bastante ilusión de que haya trabajo, porque eso nos beneficia a todos, al que no estemos trabajando, a los que cobramos, a los que no cobramos, a las tiendas, a los bares, a la persona que tiene trabajo, que eso es la mayor riqueza que pueda haber, ¿no? Que tú te levantes y tengas un sitio para ir a trabajar, aunque no nos guste mucho trabajar, pero... es lo que te da vida, el trabajo. Sí, porque cuando pasan los años te das cuenta de qué es lo que has hecho, de trabajar, y después de trabajar, y más tarde trabajar. Y es lo que nos vamos a llevar, trabajo, pero no hay otra cosa, pues, como sea que no nos toque un cuponazo o un de estos. La verdad es que pues, es gratificante sí. que hay trabajo. Sí. Me consta de que ya está viniendo mucha gente de fuera a trabajar a Urique, porque, hombre, usted sabe que yo soy muy muy fan de los datos, pero a mí siempre me ha resultado extraño cuando veo que hay 2.000 parados en Urique. Entonces yo digo, no sé dónde están los 2.000 parados en Urique, sinceramente, pues serían tantos que algún movimiento social debería de haber siempre, porque representan prácticamente de la población activa pues, en torno a un 20 o un 30%. Pero claro, como todos sabemos, que muchas formas de estar en el paro, ¿eh? De estar en el paro, claro. Por ejemplo, un estudiante que se apunta a trabajar y que incluso alguien que tenga trabajo y demanda empleo, otro, está apuntado, no sé, en el paro. También está en el paro. Sí. Alguien que tenga empleo, diga, pues yo trabajo de esto, pero quiero trabajo de otra cosa. Eso cuenta como también como un mejora de empleo. Como una mejora de empleo. Sí. La cuestión es que esa es la mejor noticia que puede tener un pueblo, bueno, una comunidad, una provincia, un país, y que tenga trabajo por lo menos para tener dignidad. Ahora el trabajo también tiene que ser digno, que también es muy importante. Quiero ir ahora a las condiciones, pero vamos a Manolo, sí, bueno, tu valoración de los datos. Yo la verdad, la cuestión de los datos los veo maravillosos, porque todo lo que sea subir, bendito sea. Y lo que dice Frank, la verdad es que se está viendo que se está abriendo ya las puertas que las teníamos prácticamente cerradas, y ya al empezar las grandes empresas a trabajar y todo eso, pues todo eso repercute en Urique muchísimo. Y como ha dicho Frank, pues también viene no solamente Urique, porque aquí decimos Urique, pero es que Benocá también viene aquí, del Bosque también, de Prado también. Entonces, que está viniendo del puerto de Santa María, la verdad, aquí a Urique. ¿No nos afecta el Brexit este con las piezas que nos falten o algo de eso? Yo es que, mira, que eso es bueno. Yo que trabajo un poco con trabajadores, sí, tengo nivel de trabajadores, nosotros veníamos de una, que no ha bajado tanto, pero veníamos de una zona muy buena pre-pandemia. Urique estaba muy bien, tenía trabajo, y entonces te queda la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después. Por ahora, los datos en este caso pues se están corroborando, pero ya es la sensación, lo que tú ves en la calle. Cuando tú dices, ¿a Urique le hace falta turismo? Claro que le hace falta turismo, pero tú ves la hostelería, y a la hostelería no le hace falta más gente, en los bares ya no cabe, no más cabe gente. Más. Y menos ahora que ya empieza yo y seguramente pues hará falta turismo, hace falta muchas cosas. Las casas, como ha dicho Manolo, están, la ocupación hostelera está prácticamente a tope. Son cosas, pero este pueblo no tiene que olvidar nunca la senda de que es un pueblo industrial, que es lo que realmente, que vivimos, como tú acabas de decir, marca la diferencia con respecto a otro tipo de economías en la comarca, que se dedican al turismo, a ciertos sectores alimentarios, que están bien como recursos secundarios para algo como nosotros, pero que nosotros no debemos de olvidar nunca la senda de la industria, y ¿dónde venimos? Apostando por ella, lo más importante. ¿De dónde venimos? Y apostando por ella de una manera todavía más fuerte si cabe, no relajarnos, ahora estamos bien, no, sino ir pensando qué puede fallar en un futuro para que tengamos un pequeño colchón y que no dependamos siempre del turismo. Hay muchos pueblos, sobre todo la provincia de Málaga y la provincia de la Sierra de Cádiz, que hay muchos pueblos que necesitan el turismo sí o sí, porque es que viven del turismo, ¿eh? Yo comento una cosa. En pandemia yo he estado trabajando prácticamente todos los días, y entonces yo iba a Cetenil, iba y voy todos los días, pero a mí me dejó realmente impactado ver las cuevas de El Sol completamente vacías. Sí. Cuando esas cuevas están llenas desde el lunes por la mañana hasta 7 de la tarde. Hasta el domingo. 7 de la tarde están todos los días llenas. Claro, esas cuevas están llenas de gente. Es más, hay autobuses de ronda que bajan a Cetenil, y Cetenil se ha vuelto muy famoso. Sí. Ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Entonces, de verlo lleno de gente, un pueblo lleno de turistas, a verlo vacío. Pues claro, no podían ni montar las terrazas. Ten en cuenta que esas cuevas por abajo son bares, todo. Menos las gestorías donde yo voy. Hay una asesoría que es donde yo voy, que precisamente me llama por teléfono, y el resto son bares. Uh-huh. Y entonces, como no podían montar terraza y los bares estaban cerrados con el tema de los ERTE y demás, pues entonces tú entrabas al pueblo y era fantasma, un pueblo claro. fantasma completamente. Y a la escalada del valle igual. Cuando estábamos en desescalada, no cuando estábamos que no podía, uh-huh. sino cuando estábamos uh-huh. en desescalada. Dice un oyente que ahora estamos en una buena etapa para el trabajo y que los datos de parados no son reales, coincide en este caso con Fran, dice que hay muchas menos personas paradas realmente. Sí, es verdad. Y yo voy, aparte de los datos, quiero ir un poco más allá, a las condiciones del trabajo aquí en Ubrique, porque el otro día, el jueves, en el espacio jurídico con Yuci asociado, con Julia Rodríguez, había un oyente que nos escribía porque, claro, a ella decía que de la nómina de 1.000 euros le obligaba el jefe o la empresa a devolverle 200 euros, porque le había dicho en un principio que ella iba a cobrar 800 euros. Y, claro, su nómina reflejaba 1.000 y tenía que devolver 200 euros. No, negáis todos con la cabeza. Pero digamos que la verdad, porque eso no es normal. Tú cobras una nómina y es la que tú tienes que declarar en la renta. Yo negaba la incredulidad de que. Claro, si a ti te dan, en vez de darte 1.000, que es lo que te van a declarar en Hacienda y te van a cobrar impuestos sobre esos 1.000, y solamente has cobrado 800, ya has perdido 200 más lo que te va a quitar Hacienda de los 1.000, no de los 800. Es decir, una cosa que si hacen estos. Que te maneje, lo tienen que hacer de otra manera que no afectara a tu declaración de la renta. Bueno, en primer lugar no hay que hacerla. Ahí no hay que hacerla. Está el problema de que tú no me aseguras, yo te trabajo y yo a mí no me ponen un puño en el pecho. Yo lo hago por necesidad, porque tengo hijos, porque tengo que pagar hipoteca, porque tengo que pagar eso. Pero eso hay que solucionarlo ya estamos en el siglo XXI. No, eso no se puede solucionar. Eso no se puede considerar un empresario. Vamos. Se tendría que solucionar eso. Por no decirte que, por lo que yo conozco, no es la tónica general, gracias a Dios. Uh-huh. Yo la verdad, que tú tengas que devolver dinero encima de todo, me resulta, como a Pepe, me resulta hasta un poco chocante. Ahora, también digo, como Pepe, no sé si son las condiciones en las que tú has entrado, te han llegado de sorpresa. Sí, pero porque que si tú, han llegado, tú entras en condiciones, vas a ganar 800 euros. De acuerdo, yo soy consciente. No, pero es que 800 euros no puedes ganar, Pepe. Claro. El sueldo mínimo entra. Vale, el sueldo mínimo entra. Vale, si son 900, pues ya está. Pues 900. Pero ya soy todo consciente. Si te voy a dar 800, pues no trabajo. Claro. Y si eso también iba a entrar. Un acuerdo que te ha hecho después el hombre sin que tú estés, o sea, que te la ha hecho sin que tú estés conforme a ello. Yo sí le invito aquí a la gente, que ahora hay mucho trabajo y están buscando muchos profesionales en Ubrique, y muchas fábricas que no tienen este modus operandi, que aquí en Ubrique hay empresarios que no hay por dónde escogerlo, pero hay otros que cumplen su convenio, que el convenio es el que es, ya eso lo tendrán que negociar ellos, que cumplen su convenio y que cumplen sus condiciones, ¿vale? Hay otros que no, uh-huh. ¿vale? Pero no los podemos meter a todos en el mismo saco, ¿vale? Como a todos los trabajadores tampoco nos pueden meter en el mismo saco en muchas de las cosas que hacemos. Entonces, si es un acuerdo en el que ha llegado, pues ya son cosas que, la verdad es que a mí me te duele que tengas que tragar por ahí. Claro. Es triste que tengas que tragar por ahí. Que se aprovechen de las situaciones de la necesidad. Gente. Porque si la gente no tuviera necesidades, en este caso, muy poca gente iba a poder hacerlo. Y como yo dije, si hubiera el 50 puestos de trabajo o 100 puestos de trabajo ahí por ahí, boleteros que nada, que necesitan, pues diría, pues no, mira, o me paga o me voy. Es decir, que porque tengo otro puesto de trabajo, pero también dice, si me voy de aquí, ¿dónde me meto? Claro. Las circunstancias son graves. Ahora mismo esa situación es que es denunciable, ¿eh? Eso sí. Eso es denunciable. Eso es denunciable. Eso a mí me dejan de decir, yo hago un trato contigo de 1.000 euros. Tú me tienes que pagar a mí los 1.000 euros. Pues te retienes lo que te tenga que retener Hacienda. Ahora, y tú me retienes lo que tú tengas que retener. Me tenga que retener Hacienda, pero a mí no te los paga. Pero claro. Yo a mí me pagas lo que me tienes que pagar. No encima me paguen menos y lo tengo yo que declarar. El acuerdo interprofesional, que son 925, pues tú me pagas a mí los 925. No, o más, si en el convenio está estipulado. Ahora, un convenio particular, pues más, pero. Pero así de claro, pero eso, quitarte del tirón, bajarte a 800 porque... No, y sacarlo tú de tu sacarlo, cuenta de... Sacarlo, claro, lo que decía, Pedro, de mi sueldo, ¿no? Al final luego te refleja, pues, claro, a nivel de Hacienda, claro, a nivel de... decía que incluso había gente que luego sus niños no podían acceder, o sea, que quedaban sin plaza de guardería porque cobraban los padres también no, pero que realmente no los cobraban, sino que ponían los papeles que los cobraban. Y están todavía muchos más inconvenientes, el de ir creando un país que se deje ya de tanto trapisondeo y de tanta historia de verano. Es como el metro de Estocolmo, ¿no? Que había un torno que no había que pagar, y entonces le preguntó a la gente, ¿y ese torno para qué? Dice, esto es para que la gente que no tenga dinero pueda pasar por él. Y dice el hombre, ¿y si tienes dinero y pasa? Y dice, ¿eso cómo va a ser? Pero tienes que tener una educación desde chiquitito. ¿Sí? Y digo, ¿esto cómo va a ser que tú tengas dinero y pases por el que no tienes dinero? Claro, cuando vienes de una cultura. Claro. Que tú sabes que desde pequeño te dicen, tienes que trabajar con un seguro y con unos riesgos laborales y unos derechos. Y si ves al que está trabajando contigo que no los tiene, denúncialo o sepa que tú lo estás manteniendo. Porque tus impuestos van a servir para pagarle al otro todo lo que no está pagando él. Esto pasaba por la costa, cuando fuimos a trabajar por primera vez, porque yo también me fui a la costa a trabajar, y entonces entrabas en la... La verdad es que me pegué allí 3 años, en los que aprendí mucho, gracias a Dios. Bien, eso es bueno. Y entonces, entonces decía, mira, si no me quieres dar de alta a los empresarios de la construcción... Cuando vas buscando trabajo, venía Ubrique, entonces no tenía una buena... Sí, fue muy... Se hacen de todas las críticas. Y entonces decía, mira, si no me quieres dar de arte, y te miraba el empresario así como diciendo, pero qué tontería me estás diciendo, ¿cómo no te voy a dar de arte? Esto es lo primero que se hace cuando te empieza a trabajar en una obra de construcción, en un hotel, en un... Claro, y veníamos de una cultura completamente distinta, que era así... Para poder buscar trabajo, le podíamos facilitar las cosas a quien fuera, pues ya está. Pero si te das cuenta que cumpliendo todos con nuestras obligaciones, tiramos, pues cada vez vamos haciendo un país un poquito más decente, ¿vale? Pero lo malo es que eso se extiende por todos, que no es aquí en Ubrique solo, ¿eh? No es aquí mismo, exacto. Que eso de que yo te pago 10 y que me tienes que trabajar 40 horas y te pago 20... Eso está a la orden del día en todos los sitios. Hoy en día está cambiando muchísimo, porque hoy, por ejemplo... Pero cambia lento, ¿eh? Que hacen aquí, que están haciendo aquí en Ubrique, según me han comentado a mí, es que te ponen el sueldo del que sea, 1.000 o 1.200, que te dicen, pero ahí va incluida la paga. Las pagas, ¿vale? Prorrateadas, como... Entonces, sí, eso es normal. Hacen en muchísimos sitios. Eso sí, eso lo veo normal. Pero después, por lo demás... Es que, la verdad, en Ubrique eso de 8 a 8 y son 800, yo creo que ya eso se perdió. Yo creo ya que por ahí no van los tiros. Mira, hay que tener un caso. A no ser que haya personas que hacen esas cosas, ¿sabes? Pero... Hombre, la cosa de 8 a 8 ha cambiado. Eso es una realidad que podemos ver. Sí, pero hay que ir de 8 a 8, te pago 1.000 y me devuelves 2. En el store, ¿no? Ahora están llegando los trabajadores a las 3:30, por norma general, ¿vale? Pues hay fábricas que también trabajan por la tarde, pero por norma general ya se trabajan un turno de mañana, echando las horas que te corresponden, ¿vale? ¿Que las cosas han mejorado mucho? Sí, que todavía hay muchas cosas que mejorar, muchísimas más, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer los agentes que se dediquen a todo esto es seguir mejorando la vida de los trabajadores. Y ya está. Y que los empresarios están ganando, teniendo su beneficio por tener una empresa. Ya está. Que todos no estén contentos. Cuando te pagan tus derechos, estás asegurado en condiciones, te pagan tu sueldo, te pagan tus vacaciones, tus días libres, se rinde mucho más que cuando empiezan a no pagarte. Pues sí, porque me estás robando, tú te robo yo a ti. Y si gusto, entonces... y estás trabajando a disgusto y haces las cosas con de malas ganas y todo eso. Que te dignifica, ¿no? En condiciones se rinde más. Tú estás en una empresa que te está correspondiendo perfectamente, pues tú estás trabajando a gusto y tú rindes más que en uno que te paga menos. Eso es seguro, eso es garantizado. Te lo digo porque yo he tenido una pequeña empresa y he pasado por más de 4 cosas estas y esta otra cosa, que siempre hay unos delegados que son los que luchan por negociar los convenios y las cosas de esas. Yo en Ubrique creo que los delegados en Ubrique, no sé, pero me parece que se están perdiendo, que es la mayoría de las empresas. No sé por qué. ¿Sabes? pero ahora están perdiendo. Entonces cuando llega, cuando hay que moverse, es cuando ya llega la hora de una negociación, de un convenio y esas cosas así. Y aparte del convenio también mira los bienes del empresario y los trabajadores por los y el empresario tiene los que trabajadores mirar. Pero vamos también, pero siempre mirando pero todo, pero aquí los convenios siempre se han negociado, y una cosa es negociarlo y otra cosa es llevarlo a cabo. Lo que pasa a es que los convenios se han negociado pero no se han aplicado. Ahí está, una cosa es negociar y otra cosa es llevarlo a cabo. No se han aplicado y siempre no me gusta generalizar por norma general, y todo el mundo no había alguna general han llevado a cabo, pero ahora mismo los convenios se tienen que aplicar sí o sí. ¿Vale? Tienen que aplicar sí o sí, pero se están aplicando. Con la forma de trabajar que tenemos actualmente, hay muchos oyentes que nos escucharán y dirán, conmigo a lo mejor no se aplica. Sí, es verdad, al 100% no se aplica. Pero con la forma y con las marcas que estamos trabajando actualmente, esas auditorías de marca hacen que en los convenios se tengan que aplicar, porque es así, es irreversible. O sea, si una marca de lujo te dice que para trabajar con ella tienen que estar los trabajadores cobrando su sueldo, incluso algunas te ponen el horario en el que tienes que trabajar, pues eso es así. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo, afortunadamente, Ubrique está trabajando para muchas marcas de lujo, y entonces hay muchos trabajadores que están contratados porque las marcas de lujo están apostando por lo que sabemos hacer en Ubrique, que además se han ido dando cuenta ellas poquito a poco de lo bien que trabajan los petaqueros Ubrique y las petaqueras ubriqueñas, ¿vale? Entonces ya está. Entonces esa masa trabajadora es la que ha conseguido muchas cosas, y bajo mi punto de vista todavía le hacen falta muchas más, y que poquito a poco las sigan consiguiendo, ojalá. Dios quiera, ojalá se puedan conseguir. Sí, trabajo que todos ganemos, ¿no? Exactamente, que todos ganemos. Sí, trabajo beneficio de todo el pueblo, no el que trabaja solo, gana todo el mundo. Hay dos mensajes que nos quedaban aquí atrás. Uno, que un oyente llama para avisar a la ciudadanía de que esta noche se ha caído un trozo de balcón de la Casa de los Azulejos de la Plaza del Ayuntamiento. Quiere advertir a los peatones para que tengan precaución porque no está del todo señalizado y puede ser peligroso si llega una racha de viento. Recuerda que en la plaza hay todas las tardes muchos niños pequeños y cree que el balcón debería de retirarse completamente para garantizar la seguridad. Y Manolo, te miro a ti porque antes hemos estado hablando de esto, de la asociación y demás. Dices que que respecto a la falta de juventud en la barriada, que en muchas ocasiones los mayores solo quieren a los jóvenes para trabajar, pero que a la hora de la toma de decisiones en las asociaciones son los mayores los que les gusta controlar los asuntos. Pues sí, puede ser que también pase eso. Yo te digo que a mí no me pasa porque yo le doy opciones a todo el mundo, pero sí puede ser que ocurra eso también, que no los dejen trabajar a su gusto, toma decisiones es fundamental, toma las decisiones. Si tú no le vas a dar participación ni a los jóvenes ni nada de eso, pues entonces apague, vámonos. Yo pienso eso. Para ir a recoger la leña no lo llames. No, para eso no. Que eso es lo peor de todo. Que si tú dices, ¿dónde te vas a poner la olla? Y todo, y lo que me mandan a coger leña, pues entonces a decir, no, tira para arriba, ¿verdad? La candela la quiero aquí y yo voy por la leña. Eso es la negociación. No, hoy en día la verdad es que están muchas personas jóvenes se están metiendo en las asociaciones, muchas, no una ni dos, muchas. Pero claro, lo que pasa es que lo que he dicho antes, tienen que estar trabajando, cuando salen a las 8 o a las 7 a la hora de trabajar, no tienen ganas de reunirse, estar reunidos y estar viendo otras cosas. Eso es, yo lo comprendo eso. Allí en la Nueva Vega teníamos una directiva, vamos, que era joven. Y digo era porque ya no es la directiva. Ya no es la directiva. Muy, muy trabajadora, que hizo muchísimas cosas. Puso a la barriada en el candelero. Constantemente tenía actividades. Sí. Y no paraba. Pero eso es muy agotador, la verdad. También apenas es gratificante. A la gente lo da por hecho que tú eres obligado a hacerlo todo. Uh-huh. Están las asociaciones de vecinos y las comunidades de vecinos. También le hubiera hecho falta por lo bien que lo estaban haciendo. Y es que a veces te desloma y yo doy cuenta de una comunidad de vecinos que a lo mejor en un bloque de 7 pisos, por ejemplo, y entre 7 personas, entre 5 no se ponen de acuerdo con tan y más. En una asociación, un colectivo, es mucho más difícil, pero jamás nunca, yo por lo menos jamás nunca le he negado la entrada a los jóvenes. Los jóvenes tienen que ir aprendiendo y trabajando, y nosotros los mayores tenemos también que aprender de ellos, ¿eh? Y eso también es muy importante, perdona, que cuando las asociaciones hacen las actividades, los primeros que tienen que responder son las barriadas donde se hacen. Ten en cuenta que hacer cualquier cosita cuesta mucho trabajo, Manolo lo sabe. Es decir, pa' cormo, montas cualquier cosa y los primeros que te fallan son los tuyos, pues apaga y vámonos. Cuando está hecho, casi todo eso está hecho. Para seguir haciendo actividades, sobre todo para los más jóvenes de todo, para los niños. Casi todo lo que tú planteas es después, lo planteas para ellos, pero lo que recaudas, lo que piensas en destinarlo en ellos. ¿Qué me dice a mí? Cuando llegan, por ejemplo, las cruces de mayo, esas barriadas, trabajando todo el mundo, y esos niños pequeñitos disfrutando de los juegos, de las cosas que se hacen en las barriadas, eso es bonito, eso es. Y en esas candelas que se ponen para explotar los jamones, enseñando a los niños, eso es precioso, y eso da gusto de verlo, por lo menos a mí me encanta verlo. Pero ya los niños le dan una tabla a cada uno, un móvil, ya. Ahora ya, que no, pero los hay, y los hay muchísimos. El sonido de un gamón los despierta. Hay que aprovechar fechas como esa para enganchar a los niños. Es que se enganchan ellos solos, se enganchan. El sonido de un gamón puede con cualquier tabla. Ven al padre o al tío, ¿eh? Pierde el Nintendo. Decíamos que íbamos a terminar 5 minutillos antes, y de la batería de temas que tenía, algunos se nos quedan, ahora os pongo los deberes para la semana que viene, pero como decíamos, pues íbamos a terminar hoy unos minutos antes, así que os agradecemos a Fran Arenas, Pepe Carrasco y Manolo Sierra que hayáis pasado por aquí hoy y hayáis echado este ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Y nosotros, pues eso, que vamos poniendo punto y final a este espacio de tertulia, espacio de cafelito. En nada, hasta nuestro compañero Jesús Domínguez con ese sorteo en directo acerca de ese primer torneo de fútbol sala después de la pandemia aquí en Ubrique. Gracias por estar ahí, que pasen una feliz tarde.